Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de vivienda de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Alejandro Lucich. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día, un saludo a la audiencia, Jorge. Queríamos tener un contacto contigo para averiguar sobre algunos temas que tienen directa relación con tu dirección. Y días pasados hubo por allí un episodio en el derribo de algunas viviendas que se estaban construyendo en asentamientos. Dejado pasar ya unos días, queremos saber, más allá del hecho puntual que sucedió ese día y las reacciones que hubieron de parte de los vecinos que allí estaban viviendo, ¿cómo se ha encaminado ese tema? Bueno, me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Porque sí. Para explicar la situación. Sí. La Intendencia, en acuerdo con todos los partidos políticos, en el año 2016 expropió un predio lindero al asentamiento de los eucaliptus, que estaba con orden de lanzamiento para alrededor de 200 familias, más de 500 niños, y así se produjo. Con dos fines. Primero, darle tranquilidad a esa cantidad de gente, pero sobre todo para tener que esa tierra pasara a ser propiedad pública y además mantener una reserva de tierra para un programa de regularización de todo el barrio que se piensa hacer, si el nuevo gobierno no nos da más atención que el gobierno que pasó de regularización por intermedio de lo que antes se llamaba PIAI, que ahora es el Plan de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, que tuvo tanto éxito en Maldonado, te recordarán, hace 20 años que se regularizó todos los asentamientos de Maldonado Nuevo, ¿no? Y hoy son barrios integrados a la trama urbana de la ciudad. Bueno, se reservó esa tierra. A partir del mes de septiembre, los propios vecinos de los eucaliptus nos advierten de que se estaban produciendo nuevas ocupaciones. Se concurrió, se intimó a retirarse. Eran ocupaciones un poco extrañas, para decir algo, porque veíamos familias que concurrían con malla electrosoldada, palos curados, vehículos cero kilómetro, y que alambraban superficies de 1000 metros cuadrados. Uh-huh. No daba la sensación de que fuera indigente que estaban buscando un pedacito de tierra para hacerse su techito. Bueno, se intimó, no se retiraron, se hizo la denuncia policial, se hizo la denuncia en la fiscalía. Lamentablemente, en ese momento la fiscalía no actuó. En noviembre se amplió la denuncia, en enero se amplió la denuncia, en febrero se amplió la denuncia, y bueno, entre que no hubo ningún tipo de acción firme por parte de la fiscalía. Ahora parece que las notificaciones se habían traspapelado en la policía y que recién ahora llegaron a la familia. Nos encontramos con que había 54 familias ocupando el predio. Cuando empezaron a ocupar más todavía cerca de la ruta y antes de que estuvieran viviendo en esas construcciones, la Intendencia procedió, amparado en la calidad de policía territorial, que era la ley de ordenamiento territorial, y desarmó 5 construcciones que se encontraban sin pertenencia alguna y sin personas adentro. Eso fue lo que ocurrió. No se desalojó a nadie, porque para desalojar precisamos la actuación de la justicia, ¿no? Es la Intendencia administrativamente la que lo puede hacer. Bueno, eso generó un corte de ruta, protestas, de todo tipo, preocupación de la Junta Departamental. Nosotros fuimos a la Comisión de Vivienda a explicar la situación. Y fuimos a hablar con los vecinos también, a explicarles cuál es la necesidad de que no se siga ocupando el predio, porque están poniendo en juego la regularización de la vivienda de 800 familias. Hasta ahí es lo que te puedo explicar. No se han producido nuevas ocupaciones en estos días, esperemos que esto siga así, y estamos esperando la la visita del fiscal general de la Nación, que se comprometió a venir a Maldonado en estos días, para evaluar cómo van a seguir adelante las acciones que tiene que tomar la fiscalía. ¿Ustedes entienden que los vecinos radicados allí, de alguna forma, apoyan esta decisión de ustedes? Bueno, hay de todo, ¿no? Los directamente involucrados en las denuncias, no. Los que ya están hace más tiempo asentados en el barrio están apoyando porque entienden que peligra su futuro, su regularización futura, ¿no? Hay cosas muy muy extrañas, ¿no? Aparte de lo que te decía de la calidad de los materiales usados para la ocupación, los vehículos cero kilómetros, de esas 54 familias relevamos 8 que ya estaban censadas en otra zona de los eucaliptos. Cosa que parece inexplicable, porque si estaban en un lado, ahora porque están en el otro. ¿Qué pasó en el medio? ¿Quién está en la vivienda que ocupaban anteriormente? Como si fuese una mudanza dentro del mismo asentamiento. Sí, sí. Y hay, para nuestro juicio, fuertes indicios de que hay una organización lucrando con esto, ¿no? Si uno ve las redes sociales, inmediatamente aparecen avisos de venta de terrenos en la zona. Es el comentario que está llevando funcionarios de la intendencia a hacer algún procedimiento al barrio. Este pedacito se vendió, este otro pedacito está en venta. Entonces, comprendemos la situación complicada que están atravesando algunas familias, agravada por la situación de emergencia sanitaria. Pero no queremos que esto se termine en beneficio ilegítimo de algún inescrupuloso que esté lucrando con esa situación lamentable que está pasando en una familia de Maldonado. Alejandro, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? Buen día, Ricardo. Hablaste de que se encontraron en el último, en el final de la cronología muy clarita que hiciste, hablaste que se encontraron con 54 familias ocupando, digamos, irregularmente al margen de las que estaban censadas. Pero, 54 construcciones, yo no sé si adentro de cada casa hay una familia, construcciones. Ahí está, por eso te quería preguntar. Y después nos dijiste que en este operativo que hubo todo ese revuelo, se desarmaron 5. ¿Y las otras 49? No, a ver, lo que se desarmó son construcciones que no estaban ocupadas por personas ni por pertenencia. Ajá. Las viviendas ocupadas por familias, nosotros no intervenimos. En ese caso hacemos la denuncia de la justicia. Quiere decir que hay 49 ocupaciones más ilegales, menos, ¿no? Son 54 más las 5 que desarmamos. Bueno, con más razón, son 54 más entonces. Eso está denunciado, eso demora. Eso está denunciado. Claro. Eso está denunciado, estamos a la espera de la actuación. En este caso, creo que ya después de meses, la policía notificó para que se presenten en la fiscalía. Tenemos que resolver la fiscalía. Alejandro, por esos datos que tú nos aportabas, que los teníamos, los habíamos obtenido, da la sensación acá de que una organización, como ustedes dicen en la intendencia, que puede estar incurriendo en un delito gravísimo como es la Asociación para Delinquir. Esto es tremendo, ¿no? Que haya una organización vendiendo padrones en ese terreno. Sí, sobre todo lucrando con la necesidad de la gente. Eso es lo que más indigna. Nosotros le hemos hecho hincapié en las denuncias que se presentaron a la fiscalía de esta situación y que pretendemos que sea lo que se investigue, ¿no? Alejandro, ¿y esa gente que estuvo manifestándose allí en la ruta no tienen aspecto de ser los vendedores, los jodedores, para hablar pronto y mal? Serían víctimas también, ¿no? Sí, sí. Había gente que no era del barrio también, ¿eh? Ah, mirá. Hay gente que le gusta cualquier movida y a cualquiera. Vale. Nosotros esa noche conversando con el intendente y con el jefe de policía veíamos que había concurrencia de personas que no eran del barrio al corte de ruta. Alejandro, en otro orden, ¿cómo sigue avanzando todo lo que tiene relación con el traslado del Kennedy? Es lento por la situación, lento porque nosotros teníamos un presupuesto y un plan hasta el fin del periodo, que ahora a fines de mes. Esto se corrió hasta noviembre, hay que hacer estirado a plata hasta noviembre. La situación de la emergencia sanitaria también nos atrasó en la construcción de las viviendas donde iba el realojo. Nosotros la semana pasada, no, hace 15 días, realojamos 6 familias más. Ayer se estaba realojando una séptima que había quedado porque no estaba terminada la vivienda. Y bueno, a partir de ahora trataremos de tener alguna más antes de noviembre con mucho esfuerzo. Siempre hay que recordar que este programa de Kennedy nunca ha tenido un apoyo a nivel nacional del Ministerio de Vivienda, ¿no? Son todos fondos propios de la Intendencia y todos sabemos que la Intendencia a final de cada periodo de gobierno y después de mediados de año es poquito lo que queda en la lata. Alejandro, a propósito, en este salpicón hay algunos proyectos que hace tiempo, de los que hace tiempo no hablamos. Te quería preguntar concretamente dos. ¿Cómo está el tema en Urbaneste? ¿La gente está pagando? ¿Hay todavía disposición para comprar? Y lo otro, aquellos terrenos que fraccionaron con servicios al norte de Cerro Pelado, que inmediatamente mucha gente era hasta emocionante, ¿no? Comenzó a construir sus casas, unas preciosas casitas. ¿Cómo están estas dos cosas? Bueno, nosotros tenemos 300 terrenos sorteados, que hubo alguna demora para la entrega, también producto de toda esta situación. Se está terminando la obra de saneamiento, que pretendemos entregarlo en los próximos 2 meses, que hay una gran expectativa de la gente, ¿no? Porque como tú decís, ya se está formando el barrio. Sí. Realmente motiva el programa porque no solo hubo miles de inscriptos, sino que la gente está pagando. Se están construyendo la casa con su propio esfuerzo, ¿no? Sí. Ahí no ha ido una bolsa de porno de la Intendencia y 20 bloques. Se subsidia el precio del terreno, después cada familia se las ingenia para construir con su esfuerzo. Realmente es un programa que valoramos muchísimo por ese aspecto. Así que esperamos que en los próximos 2 meses podamos entregar esos 300 terrenos culminados en la obra de saneamiento y así cumplir con la gente. La Intendencia compró una fracción lindera a ese predio para que se pueda continuar con el programa. Eso lleva un trámite de recategorización de suelo porque era zona rural y ahora la estamos transformando en urbana. Pero está caminando lindo ese proyecto. Y en Urbaneste, bueno, sí, alguna dificultad, nos han entregado alguna vivienda, gente que no pudo pagar. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, la Intendencia pospuso los pagos por 2 meses. Ahora, la semana pasada, los vecinos se presentaron, pidieron 2 meses más. Se les otorgó únicamente a aquellos que estuvieran al día en febrero, ¿no? Los que venían al día, bueno, se les otorgó 2 meses más. Pero en general anda bien el proyecto, con alguna dificultad que tienen los vecinos para llevar adelante la copropiedad, la administración del complejo, pero todo eso se está solucionando. Alejandro, volviendo un poquito atrás y sobre el tema del Kennedy, teniendo en cuenta lo que decías de ver cómo se puede ir llegando a noviembre, ¿cuál es la idea? ¿Cuando se llega a noviembre y se entregue el gobierno, ahí se van a entregar las casas que puedan estar terminadas? O sea, una entrega parcial, digamos, ¿cómo piensan? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo entregas parciales y demoliendo al mismo tiempo, ¿no? Ya llevamos 30 este año, desde febrero acá. Sobre el barrio Kennedy, ¿verdad? Estamos hablando. ¿Del barrio Kennedy? Sí, bien. Sí. Ahora, lo que pasa es que 50 es el 10% del barrio. Claro. Por eso. No se nota. Lo que se precisa es una gran inversión, un gran acuerdo con el gobierno nacional para proceder en forma y alojar las otras 450 familias. No, la Intendencia ya compró la tierra, está haciendo la obra de vialidad y de saneamiento. Tenemos 170 lotes prontos de los 450, todo con el esfuerzo de las arcas municipales exclusivamente. Claro. Bueno, ya se ha hablado con la ministra de Vivienda, con el presidente de la República, de la necesidad de fondos para un convenio para alojar este barrio. Pero bueno, todos comprendemos la situación de emergencia que vive el país. Sí, y sí, bueno, está un poquito todo detenido aguardando que la situación se normalice, ¿no? ¿No se está trabajando en la obra allí en el barrio nuevo, digamos, Alejandro, en este momento? Se está trabajando, sí. Despacito, sí. Claro. Se está trabajando, tuvimos que... Hay una buena noticia, porque tanto ANEP como INAU adjudicaron las licitaciones para la escuela de tiempo completo y el centro CAIF, que ya habíamos dicho que iban a ir en el barrio. Esa obra está para empezar. Entonces nosotros tuvimos que hacer toda la mudanza de los depósitos, obradores, que estaban en el predio donde ahora van a ir la escuela y el centro CAIF. Estamos efectuando esa mudanza que lleva su trabajo, ¿no? Sí, claro. Con una obra grande, con una logística de infraestructura para la misma, muy importante. Bueno, estamos trabajando en ese traslado para después continuar con las plateas que podamos hacer hasta noviembre. Sí. Alejandro Lucich, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.